Enfoques. Planteo es que el juez emite opiniones políticas y de carácter partidario en muchas situaciones que se han dado en San Carlos de Bariloche. Entonces lo que pedí es, y lo que he dicho claramente, es que los jueces hablan a través de sus sentencias y hablan a través de sus acciones en los expedientes judiciales, y que si un juez participa del debate que hay en una comunidad institucional como cualquier tema, yo quiero que se analice la conducta del juez, nada más. Hago uso como ciudadano de lo que marca la Constitución y las leyes, que es que el Consejo de Magistratura analice la conducta de un funcionario judicial, nada más. Lo que plantea Marigo es que esta militancia en derechos humanos un poco ha sido su currículum para llegar a ser juez. Mira, el Cerro Catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos. Una de los fundamentos del gobernador para hacer esta presentación es que si usted opina sobre los temas políticos de actualidad o temas de derechos humanos, estaría adelantando juicios que después tendría que, sobre lo que usted tendría que intervenir, o sea, sería prejuiciar. ¿Usted cree que esto es así? Mire, el Cerro Catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos. No, yo creo que no. Yo tengo la obligación de hablar todos los días por los derechos humanos. En mi sentencia y cuando pueda. Mire, el Cerro Catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos. Públicamente sabemos que hemos tenido una diferencia, ¿no? Algunos amparos, mi participación en el caso Nahuel, que ha sido, yo no voy a profundizar sobre eso, es público, lo que ha significado para el PDH, haber mediado para formar la mesa de diálogo, haber logrado la entrega del cadáver el día a los padres, sábado y domingo como APDH, nunca como Poder Judicial, porque para eso estaba el juzgado federal, y además fue invitado a eso por el doctor Villanueva, ¿no?, que era juez interviniente. Así que creo que ese fue el segundo punto. Y el tercer punto en esto fue mi participación como público en el tema del Cerro Catedral. Mire, el Cerro Catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos. Seriamente, me volvió a pegar el gobernador, cuando yo, como cualquier hijo de vecino, puedo ir a escuchar lo que se decía sobre el Cerro Catedral, que es un hecho que, por supuesto, interesa a todos los barilochenses, a todos los rionegrinos, ¿no?, porque es una fuente de ingresos genuina para nuestro pueblo. Así que en estas tres áreas que se me atacó, no solamente del gobierno, sino siguiendo una línea incluso desde la municipalidad, creo que hay una clara actitud represiva, la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Yo no soy quien para juzgarlo, me estoy adelantando porque, vuelvo a repetir, no he sido notificado, solamente he visto por los diarios que se me ataca por una conferencia de prensa que di como presidente de la APDH Regional Bariloche, que integró hace años y fui miembro fundador, que además coincide con lo que dijeron todos los organismos de derechos humanos, y sin ir muy lejos, la encíclica y hace muy poco el Papa, criticando una política económica que afecta a los sectores populares, una transferencia clara de los sectores más poderosos, ¿no?, del punto de vista económico. Y también hablamos ese día del aparato represivo y lo que significaba, ¿no? No había que esforzarse mucho, Cresta Roja, la represión de la plaza, la muerte de Maldonado, la de Rafael Nahuel. Y sí, realmente dijimos que había tenido una deuda con Lucas Muñoz, con los chicos muertos de junio del 2010, causa que yo inicié como querellante cuando estaba en la profesión. Y bueno, y es la verdad, uno no puede callar estas cosas desde el punto de vista institucional, desde los derechos humanos. Mire, el Cerro Catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos. Doctor, le agradecemos mucho. Yo le puedo decir una cosa, los griegos, que eran bastante interesantes en esto, decían que quien no participaba en política, política general, ¿no?, partidaria, incluso los funcionarios, eran unos idiotas. Ese es el origen de la palabra idiota. Yo no soy un idiota. Enfoques.